soy la gatita Carlota. Mi novio es el gato con botas, que usa sombrero de copa y unos guantes colorados. Mi novio es un gato educado. Buenos días. Que habla francés, oui, oui, e italiano. Oh, mio amore. Que toca el violín con la cola y con las patas toca el piano. Ay, ay, ay, mi chifus, yo por ti estoy fru fru. Dime miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Mi gatito, mi chifus. Buen día, gatita Carlota. Buen día, mi gato con botas. Te invito a dar un paseo por lo alto del tejado. No puedo, mamita ha salido. ¡Oh, mon Dieu! Ha ido a comprarme un vestido. ¡La, la! Si quieres, te espero mañana sentadita en la ventana. Ay, ay, ay, mi chifus, yo por ti estoy.